furious, injurious, luxuriously. Get up. Get off out on this new D.O. double J. I love it, cause you keep it good up. Let me be your lover. Llegan nuevos aires a la radio. Domingos, a las 12 de la mañana, en Radio Mitos, vuela con la mejor música celta de todos los tiempos. Aires Celta, con entrevistas, noticias, la máxima actualidad y la mejor música. Más información en www.airesceltas.com. Radio Mitos. Desde Santiago de Chile, América. Nosotros somos Maná. Hola, amigos y amigas, soy Enrique Iglesias. Hola, mis amigos, soy Alexandre Pires. ¿Qué tal, amigos? Soy de Chile hacia el mundo. Cristian Castro. Ricardo Montanelli. www.radiomitos.cl. Radio Mitos. Siempre se puede más. Campaña Nacional de Prevención del SIDA. ¡Ah, cuenta! ¿Y son pareja? Pero claro, pues hace tiempo que ando con el Gonzalo. ¡Uy, qué buena! O sea que el condón ya no es tema. Nada que ver, yo siempre condón. ¿No has cachado la campaña del SIDA? Pero si uno sabe con quién se mete. Si son fieles, ¿pa' qué? A ver, mírame a los ojos. Cuando tú hayas estado emparejado, ¿nunca te has metido con otro? Ah, ya, pues entonces, siempre condón. Repita conmigo, a ver. Siempre condón. Ya, pesado. Siempre condón. No, es que como dicen por ahí, la salud es lo primero. Gobierno de Chile, Ministerio de Salud, Asocida y Vivo Positivo. Yo decido cuidarme siempre. We've come a long way, but we're not too sure where we've been. We've had success, we've had good times. But remember this, been on this path of life for so long, feel I've walked a thousand miles, sometimes stroll hand in hand with love, everybody's been there, with danger on my mind I would stand on. I knew that